Mauro, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches, bienvenido al aire de Feminac Pop. Hola Manuel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches para todos. Un saludo grande. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo tranquilo, acá en casa, tratando de tomar unos mates acá con la familia. Ya tomando los mates tranquilos, ya te dieron el alta, ya no hay más COVID. No, por suerte ya ayer el doctor, Mario Matrero tuvo un contacto conmigo y pudo darme el alta después de unos días duros en cuanto a los síntomas. Ah, sí, presentaste varios síntomas. Sí, los primeros días fueron la verdad muy fastidiosos, los síntomas muy molestos, con mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo, que nada, bueno, me tiraban a estar en la cama todo el día y después tuve la pérdida del olfato y del gusto por 10 días seguidos también. Así que fue bastante tedioso todo. ¿Tenés una idea de dónde te lo pudiste haber contagiado? Sí, yo, bueno, nada, como algunos estarán al tanto de que mi mamá estuvo internada en un hospital y bueno, estaba constantemente en contacto con los hospitales, me quedaba a dormir con ella y bueno, uno sabe que en un hospital quizás es el pico máximo de contagio y bueno, yo iba a diario y es muy 90 y pico % de las probabilidades que me lo contagié ahí. Claro, y así como te viste afectado vos, ¿se vieron afectado la gente que convive con vos, tus familiares? Claro, sí, automáticamente mi mujer arrancó, yo arranqué un día y ella a los 3 días ya arrancó con los síntomas. Igual por lo que dice el tema de la salud, cuando a un integrante de la casa le da positivo, automáticamente los integrantes de la casa también son positivos y se tienen que aislar con esta persona que tiene el virus. Así que bueno, pero nada, ella también ahora está bien en cuanto a los síntomas. Después, bueno, yo tengo mis dos nenas que son chicas, una tiene 10 y la otra 3, y por suerte ellas estuvieron bien, sin ningún síntoma. Claro, por lo menos podemos decir que a los más chiquitos no le terminó afectando. Mauro, ¿tenés la radio de fondo, puede ser? Porque escuchamos como un eco. No, no, no, no, no, no tengo nada. A Estamos ver. acá, estoy acá en la cocina, A ver con mi mujer al lado. si tenés un patio, si podés salir un poquito, porque te escuchamos casi Ah, como si te volara yo dale, dale, encima. dale, dale, no hay problema. Bancame un segundito. Dale, dale. Vos decime. A ver. A ver ahora, ahí va Voy a mejorando, ahí va la mejorando. habitación, voy a la habitación. ¿Cómo va ahí? Ahora va un poquito mejor. ¿Va mejor? Te hacemos pasear por la casa un ratito de paso, ¿está Dale, bien? hacer Así, entrenar un poco. sí, ¿y cómo lo estás entrenando, no? ¿Cómo le digo, lo estás extrañando los entrenamientos presenciales, por Dios, eh? Sí, la verdad que viste, es también desde ese lado se extraña poder entrenar, poder hacer la rutina de todos los días, ver a tus compañeros, viste, estar en el pasto, como quien dice, para poder entrenar y llevar este deporte, ¿no? Que esto, la verdad que nos cambió el panorama a todos. La cabeza me parece que es lo que más afecta, Uf, ¿no? te afecta muchísimo. O sea, apenas arrancó esta pandemia, bueno, te tuviste que adaptar sí o sí porque no había otra manera, pero ya creo que hoy la cabeza es un factor muy importante y el cual creo que la gran mayoría ya está harto de esta situación, del encierro, de estar entrenando por video y bueno, nada, con ganas de querer volver a la rutina cotidiana. Estamos hablando con Mauro Frattini, uno de los referentes del plantel de Cañuelas de primera, quien ayer le dieron el alta tras haber tenido COVID, tras haber dado positivo para coronavirus. Sí, y vos sabés algo que hablo mucho con varios deportistas sobre este tema, es cuando no tenés un horizonte cercano competitivo, se vuelve muy difícil mantener el entrenamiento. Sí, totalmente, ¿viste? Es como que perdés quizás el objetivo que tenés en mente hoy por hoy. Quizás, bueno, ahora capaz que hay alguna fecha probable de regreso, que todavía no nos confirmaron nada. Uno se va teniendo un pantallazo por las cosas que va viendo en internet, pero es como decís vos, se complica cuando no hay una competencia, cuando no hay un objetivo. A ver, uno es profesional y sabe que se tiene que entrenar para mantenerse en forma y que después al momento de la vuelta no sea todo costoso, pero bueno, se complica porque quizás cuando vos estás en plena competencia, sabés que arrancás el lunes dejando todo en cada entrenamiento para llegar de la mejor manera al fin de semana, que es cuando competís contra otro equipo. Y la verdad que bueno, nada, se extraña esas ganas de querer jugar, esas ganas de querer enfrentar a un equipo. ¿Y qué crees que es lo más difícil de recuperar personalmente con vos? Porque me imagino que cada jugador es distinto. Quizás el toque con la pelota y la técnica o el estado físico. Yo creo que hoy por hoy lo que va a costar recuperar en general, ¿no? Yo igual soy preparador físico y doy clases todos los días de manera virtual y me mantuve en movimiento desde que arrancó la cuarentena. Así que de ese lado estoy excelente. Pero creo que igual no es lo mismo. No es lo mismo entrenar en video en tu casa que correr adentro de una cancha. Creo que desde el lado físico vamos a necesitar bastante tiempo para poder ponernos en forma nuevamente, ¿no? Porque es como que el cuerpo tiene que arrancar de cero. Vamos a tener que hacer una adaptación nuevamente, arrancar como de menor a mayor y bueno, ir poniéndonos a punto de a poco. Y creo que con la pelota también, o sea, a ver, uno se dedica a esto hace muchos años, uno nace capaz con esa característica de jugar al fútbol, pero también se va a necesitar hacer una adaptación en cuanto a lo que es el timing con la pelota. Es todo como un proceso y arrancar todo de cero. Claro. Y las actividades frente a la pantalla, ¿no? En lo que tiene que ver en las videollamadas, ¿qué es lo que realizan? Vos que además sos preparador físico, ¿me podés detallar cuáles son el tipo de actividades que uno cree en su gran mayoría son de formas aeróbicas, ¿no? Básicamente para trabajar lo aeróbico. Claro, claro. Bueno, en mi caso las clases que doy yo son diversas. Hago clases aeróbicas, trabajando el sistema cardiovascular. Después meto también circuitos de fuerza, tanto de tren inferior como de tren superior. Meto clases de abdominales, de zona media. Trato de ir variando como para que la gente también no se aburra y pueda divertirse en cuanto al entrenamiento y que sea variado y no una rutina de repetir todo lo mismo. Y en cuanto al club también, en el club, con el profe, con Rodrigo, los entrenamientos son variados, hasta también hacemos con pelota. Algunas veces a algunos compañeros se les complica porque obviamente no todos requieren de un buen espacio en su casa. Hay chicos que entrenan adentro de la habitación, pero bueno, siempre hay alguna variante para aquel que no tenga el espacio necesario. Pero se trata de buscarle la vuelta, de tratar de que el entrenamiento sea un poco más llevadero y no tan aburrido. Por lo tanto, ¿estás con Rodrigo ambos en la planificación de los entrenamientos físicos? No. ¿Qué Rodrigo entonces? Rodrigo el chino, el profe, pero yo claro. Te cuento cómo trabaja él en cuanto al club y yo doy clases también, pero aparte. Claro. Tengo gente entrenando de manera virtual aparte, tengo un laburo extra por la tarde, eso te contaba. No, está bien, porque me dijiste hablo con Rodrigo, dije, bueno, planifican los dos algún que otro trabajo para el plantel, claro. No. No, Rodrigo, asesorándote, Rodrigo, para trabajos con pelota, ahí va. Claro. No, te comentaba cómo era el trabajo en cuanto al club, cómo era que Rodrigo le buscaba variante en cuanto a la pelota, y después te contaba mi método. Está bien, perfecto. En cuanto al grupo que tengo con personas. No, todavía sigo jugando, no me retiro todavía. No, sí, pero me imagino que por ahí irá encaminada la cosa para cuando logres colgar. Sí, igual Rodri es un fenómeno, siempre le pregunto algún que otro consejo y bueno, nada, siempre la verdad que estoy predispuesto. Claro. Que nada, 10 puntos. Y hablando un poquito de los entrenamientos presenciales, vos no, bastante lejano te encontrás de Cañuelas. ¿En este momento dónde te encontrás la localidad? Yo soy de Merlo. De Merlo, perfecto. Entonces sí, te vas a tener que transportar para venir a entrenar como lo has hecho siempre. Y me imagino que es siempre un problema en base al protocolo que se presentó de la Asociación del Fútbol Argentino que no contempla esto en el fútbol de ascenso. Claro, exactamente. Sí, no, la verdad que se va a complicar para la gran mayoría, porque el fútbol de ascenso, uno sabe cómo es, que es todo pulmón, se complica bastante. Uno, cuando todo estaba normal, entre comillas, uno trata de ir en auto y compartir los gastos con algún compañero, y bueno, nada, ahora con esto del protocolo, de que capaz que no se puede compartir el viaje, va a tener que ir cada uno en su coche, la verdad que se va a complicar. Nosotros, hablo por mí, pero somos tres chicos que vamos de Merlo hasta Cañuelas, se va a complicar ir cada uno en su coche porque la verdad que el gasto es mucho hasta allá, tenemos la distancia es bastante pero bueno, va a haber que buscarle la vuelta, tratar de buscar alguna solución y ver cómo se puede mejorar eso. Me imagino que ya tenían un sistema donde se iban turnando cada uno de los autos y la división de gastos, ¿no? Claro, exactamente, pues como te digo, viste, en el ascenso siempre es todo a pulmón, uno trata de darse una mano con el compañero, y de ese lado nos turnábamos en cuanto a los coches, a los gastos, tratábamos de poner, dividir los gastos como decís vos y darnos una mano, y la verdad que cada uno vaya en su coche, la verdad se complica porque el gasto aún va a ser mayor. ¿Y qué es lo que saben ahora? ¿Qué es lo que hablan entre ustedes de acuerdo a la resolución que esperemos y estamos esperando todos por saber de la AFA respecto a si le dan el ascenso directo, si les hacen jugar una final, si repentinamente los meten a jugar un octogonal, lo cual sería completamente criticable? ¿Cómo están ustedes en ese sentido? Hablo del plantel en general, ¿no? Te doy el poder de vocero. Sí, no. Nosotros, la verdad que estamos tranquilos porque, bueno, sabemos que se escuchan un montón de versiones, salen un montón de versiones, como desde darnos el ascenso directo, como de jugar una final contra algún equipo, como de jugar un octogonal. La verdad que estamos ajenos a esa decisión, lamentablemente nosotros no la podemos tomar, hay un sistema que la toma y nosotros estamos preparados para cualquier tipo de decisión que se tome. Nosotros estamos pensando en volver para poder ponernos mejor aún físicamente, laburar desde lo táctico cuando nos toque y prepararnos para cualquier decisión, porque sabemos que puede llegar a pasar cualquier cosa en cuanto a la definición por el ascenso. Por un lado también sabemos que tenemos un campeonato ganado, salimos campeón de la apertura y eso por un lado también nos tiene que dejar tranquilo que algo a favor nuestro tiene que salir. Así que nada, estamos a la expectativa, esperando qué decisión va a tomar AFA, con ganas de que se resuelva pronto, obviamente. De momento lo único que saben y que muestra un progreso es que el 3 de octubre se harían el testeo para ver del 5 volver a los entrenamientos. Claro, eso es lo único que hoy capaz tenemos seguro, como esa fecha, de hacernos el testeo para poder arrancar los entrenamientos el día 5. Así que nada, igual esto es día tras día, semana tras semana, hay que ver cómo se va desenvolviendo el tema de la pandemia. La verdad que uno ve, mira la tele y el pico de contagios aún cada vez es mayor, cada vez hay más gente. Y bueno, habrá que esperar y ver qué decisión se va a tomar en este caso AFA. ¿Y el club les da la posibilidad de negarse a ir a entrenar? Justificando, por supuesto, de que miedo al contagio o porque pueden afectar a familiares, y en cuyo caso, si esto sucede, hay dentro del plantel jugadores que, por más que el 3 de octubre van a hacerse los testeos, no se van a presentar por dicha ocasión. No, o sea, no se habló esa opción o esa posibilidad que acabas de nombrar. La verdad que es válida, ¿no? Porque cada uno tiene su pensamiento en cuanto a lo que es este virus, pero no se tocó esa decisión. Creo que si alguna persona, algún compañero la piensa, es todo charlable y se va a tener que tomar una buena decisión, pero bueno, uno también es consciente que esto es un trabajo y bueno, si te toca volver al ruedo, volver a lo que es los entrenamientos presenciales, y bueno, vos tenés contrato y tenés que también cumplir, claro. Porque estás bajo la decisión también de lo que es el sistema, AFA, la salud de lo que es el país. Así que bueno, nada, igualmente eso va en la decisión de cada uno y en el pensamiento de cada uno, pero creo que es todo charlable y es todo entendible. Claro, completamente, es un tema legal ya, de por sí. Claro. Y vos me hablas de que además tenés un segundo trabajo, pero lo que respecta a tu labor como jugador y siendo parte de la institución de Cañuelas, ¿podemos decir que Cañuelas está cumpliendo con los pagos salariales al día? Sí, totalmente. Desde todo el torneo, apertura, lo que se jugó de clausura y hasta el día de hoy no están cumpliendo al pie de la letra. La verdad que de ese lado los dirigentes están portando 10 puntos y bueno, tenemos ese respaldo que, que por hoy es importante, ¿no? Porque lo económico, más cuando uno tiene una familia atrás, o vive con sus papás o con quien sea, necesita de esa parte económica. Y la verdad que por hoy el club y los dirigentes se están portando excelente con nosotros. ¿Y has tenido contacto con excompañeros que están en otros clubes, en otras instituciones, que no viven la situación similar que vivís vos? Sí, tuve contactos. Hubo chicos que me contaron que al principio de la pandemia estaban muy complicados, que estaban muy atrasados con el tema de los pagos, que estaba muy complicada la mano. La verdad que hubo compañeros que estuvieron en otros clubes que la pasaron muy mal. Pero bueno, a medida que fueron pasando los días, también que no sé si el gremio se metió también en el tema este económico, creo que hoy por hoy la gran mayoría de los clubes están al día, y eso es importante, porque volvemos al mismo punto, que el ascenso todo el tiempo es todo a pulmón, los jugadores, como te digo, la gran mayoría tiene que hacer algo extra para poder vivir de alguna manera tranquilo y poder mantener a su familia firme. Entonces, desde el lado económico siempre es importante que el club te pueda cumplir. Y creo que hoy la gran mayoría de los clubes, por lo que leo, porque también estuve medio alejado a todas las noticias, pero por lo poco que leo, todos los clubes se están poniendo al día. Mauro, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y llamarme. Un placer, como siempre. Nos alegramos todos de la recuperación. Bueno, y ahora hay que mantener los entrenamientos virtuales y esperemos que el 3 avance todo de forma próspera para ya el 5 poner por lo menos en movimiento la pelota a puertas cerradas. Ojalá, Manuel, que podamos cumplir con ese objetivo de poder volver a los entrenamientos presenciales y que ruede un poco la pelota, que la verdad que se extraña bastante. ¿Estás viendo Libertadores? ¿La vas siguiendo? Me imagino que sí. Sí, obvio. Creo que ahora no está jugando Racing, me parece. Está jugando defensa ahora. Ahora está jugando defensa. Racing sí, más tarde. Sí. Bueno, ahora con esto de este encierro y con el tema del inicio de la renovación de la Copa, hay que aprovechar y ver fútbol. ¿Y qué te quedas, con el fútbol sudamericano o con el fútbol europeo? Qué pregunta, me agarraste frío. Y no, yo me tiro más por el fútbol europeo. Me gusta más ese fútbol. Sí. Listo, perfecto. Sí. Mauro, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande y que terminen bien el día. Hasta luego. Chao.